Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabés algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Luis Fernando, ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado con el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no juntes el programa. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es programa Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Aquí les saluda Julián Bouvier desde La Retaguardia y Radio Sur, desde este programa que hacemos de lunes a viernes, que se llama Hasta que vuelvan los abrazos. Les damos la bienvenida a este lunes, una semana más de este programa en Capital Federal, un sol muy bello. No sé cómo andan en otros lugares, cualquier cosa nos pueden ir contando, nos mandan un mensajito al número que les daremos en un ratito. Y bueno, así arranca esta semana. Tenemos hoy un programón, tenemos diferentes notas como hacemos todas las mañanas, tenemos también música, tenemos consigna, así que bueno, vamos a tratar de pasar una linda mañana junto a ustedes. Saludo acá a mi operador técnico Nacho Álvarez, a quien le agradecemos siempre el hermoso laburo que hace. Hoy Irene Antinori no me acompaña porque vuelve a la presencialidad en su trabajo, lo cual, bueno, vamos a ver cómo nos reacomodamos con estos días de aire. Se la va a extrañar mucho en la mañana de hoy a la compañera, pero bueno, seguramente tenemos alguna aparición de compañeros que nos den una manito para hacer esta mañana. De todos modos, tenemos una agenda que nos permite charlar un montón y hacer un recorrido por la historia hoy también. Muchas veces hacemos notas que tienen que ver con la historia y en la mañana de hoy particularmente porque el 28 de agosto, o sea, antes de ayer, el sábado, se cumplieron 50 años del movimiento agrario de Misiones. Y bueno, vamos a estar charlando con Salvador Torres, que es su secretario general. Vamos a charlar justamente, ¿no?, de la historia, de la fundación de este movimiento que recupera tierras a burgueses, así que hay una historia que va a estar bien interesante, y también del presente del movimiento, a ver qué pasa hoy 50 años después de su conformación. Además, vamos a hablar de algo que pasó la semana pasada en la Cámara de Legisladores y Legisladoras, que fue que bueno, entró otra vez el debate por la patrimonialización, entre otras cosas, del taller de Luis Viale y de Cromañón, dos lugares donde se dieron dos masacres tremendas. Así que bueno, vamos a escuchar algunos testimonios de lo que fue esa sesión en Cámara de Legisladores y Legisladoras. Vamos a escuchar a Belkis, una sobreviviente de Cromañón, también a Lourdes Hidalgo, que es sobreviviente del taller de Luis Viale. Vamos a escuchar a Nora Cortiñas, que estuvo por ahí unos minutitos, siempre tan amorosa y tan revolucionaria como es Nora, así que fue muy lindo escucharla. Y también vamos a tener un audio de la intervención que hizo nuestro compañero Alfredo Grande, allá en la Cámara de Legisladores. Y además de esto, esa va a ser la entrada a la segunda entrevista de la mañana, que va a ser justamente con Lourdes Hidalgo, sobreviviente, como decíamos antes, de la masacre del taller de Luis Viale. Bueno, mucho para charlar. Lourdes también es una compañera que siempre da placer escucharla. Y bueno, como todos los lunes, además tenemos la columna sobre la cultura represora a cargo del doctor Alfredo Grande. Hoy, el santo grial de la impunidad. Bueno, probablemente también pasemos por ahí, por esta sesión de legislatura, en la charla, y veremos por dónde más. Si nos quieren mandar un mensajito, es más, les pedimos que nos manden ese mensajito, porque ahí nos van a responder a la consigna. Además, nos mandan al 11-31-81-31-26, repito, 11-31-81-31-26, y nos dicen cuál es su mejor recuerdo o anécdota en un tren. ¿Por qué esta consigna de tren hoy? Porque hoy, un día como hoy, pero del año 1857, fue el día de la creación del ferrocarril argentino, que comenzó en Buenos Aires al servicio de pasajeros del ferrocarril del oeste, el primero del país. Así que, bueno, vamos a estar pasando por esos lugares, vamos a esperar sus audios o sus mensajitos diciéndonos cuál fue o cuál es el mejor recuerdo o anécdota que tienen en un tren. Y nos escriben al 11-31-81-31-26. Dicho todo esto, vamos con la primera canción de la mañana a cargo de nuestro operador técnico, que hoy además es musicalizador de este programa, Señorita Trueno Negro, de Falso Verano. Thank you. vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Bueno, antes de comenzar con lo que siempre hacemos después del primer bloque y de la primera canción, que es escuchar audio de funcionarios, antes me voy a tomar un minutito para comentar sobre la marcha nacional contra el gatillo fácil que se realizó el viernes pasado, que nosotros estuvimos acompañando desde este programa con diferentes llamadas y momentos para comentar y para convocar también esa marcha. Y bueno, la verdad que fue una marcha extraordinaria la cantidad de gente que hubo volviendo de, digo, pasando por esta pandemia, ¿no? Que el año pasado nos encontró con una marcha nacional con muy poquitas personas, que se hizo por decisión de las familias, pero que no se convocó, digamos, a las organizaciones, sino que, bueno, se esperó en aquel momento que sean la menor cantidad de personas posibles para que haya los protocolos adecuados. En esta ocasión no fue igual. Hubo un montón de gente en la calle, un montón de organizaciones sociales. Para mí fue muy fuerte volver a estar en una manifestación de tal altura y de tal tamaño. Y bueno, la verdad es que, como siempre, tuvo esa épica y esa mística que siempre tiene la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, encabezada por las madres. En general son madres, también hay algunos padres, pero bueno, en general siempre decimos son las madres las que están adelante de todo, llevando las banderas, también llevando los gritos adelante para que se escuche en todo el país lo que quieren decir, ¿no? Una bandera de arrastre tremenda que ocupaba toda la calle con más de 250 obras de arte con las caras de los pibes. Eso fue lo que encabezó la marcha, una bandera con mucho color y con mucha vida. Y creo que fue una de las sorpresas que tenían las madres. Ellas lo decían así, ¿no? Tenemos una linda sorpresa ahí adelante, que era todo este color y toda esta vida en esa bandera. Y bueno, a las 4 de la tarde se llegó a la Plaza de Mayo, marchando desde 9 de julio y Avenida de Mayo. Realmente montones de organizaciones encolumnadas atrás de las madres, organizaciones sociales, partidos políticos de izquierda, movimientos sociales, bueno, todos atrás de las familias. Y bueno, al llegar a la marcha se leyó el comunicado, donde siempre las madres, bueno, además de hablar del gatillo fácil, que es lo que, por supuesto, es el eje principal, digamos, de la marcha, pero tiene también un montón de vertientes que tienen que ver también con la represión estatal y con las formas de sistematizar esa violencia y el gatillo fácil, que es a través de, por ejemplo, los asesinatos en las cárceles, por ejemplo, a través de las causas armadas. Y bueno, también se recordaron todas esas luchas que parece que a veces quedan detrás, pero que no es así, son parte de la misma lucha. También se recordó y se hizo hincapié y se le dio fuerza a la cuestión de la aparición con vida de Lichita, ¿no? Y de las y del el juicio a los responsables por los asesinatos de las dos niñas argentinas en Paraguay, que ahora el 2 de septiembre se cumple un año, y vamos a estar ahí también acompañando como podamos desde este programa. Y bueno, por último comentar que tuvimos un momento muy, muy tierno y muy emotivo en la marcha, que fue que después de un momento que ya se venía muy emotivo cuando se nombraron a los dos fotógrafos compañeros que fallecieron hace poco, hablo de Reinaldo Ortega y Nico Abeluto. Bueno, las madres ahí les brindaron unas palabras en reconocimiento a estos compañeros y así también a todos y todas las trabajadoras de prensa y de fotografía. Y después nos hicieron un homenaje, un reconocimiento muy lindo a la Retaguardia por estar desde el principio de la marcha ahí acompañándolas. Así que nos volvimos con una emoción muy grande. Y como siempre, estas marchas tienen algo de que uno se vuelve como, con la piel de gallina, ¿no? Y el cuerpo muy vívido, ¿no? Ahí con toda la energía que esas marchas traen. Bueno, el otro día especialmente las compañeras y compañeros de la retaguardia nos volvimos demasiado emocionadas. Así que esto queríamos comentar, queríamos hacer también una pequeña crónica de lo que fue esta marcha, que bueno, tuvo toda esa fuerza que siempre tienen las voces de las madres. Así que dicho todo esto, pasamos a escuchar los audios de funcionarias y funcionarios, empezando por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. La pandemia ha sido aprovechada por algunos para echar un manto de olvido sobre la Argentina que nosotros recibimos. Aquella Argentina de diciembre del 2019, que era una Argentina con una tremenda deuda externa, impaga, una Argentina en default. Ellos lo llamaban reperfilamiento, pero era un default hecho y derecho. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional absolutamente incumplible. Absolutamente incumplible. Que había endeudado a la Argentina de una manera como nunca antes nadie en el mundo se había endeudado. Fue el crédito más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional que se haya visto. En la Argentina que nosotros soñamos, el Estado ayuda a los que producen invierten y dan trabajo. Y así la sociedad genera un círculo virtuoso. Bueno, keynesianismo, esta lógica de que la máquina hay que hacerla girar y bueno, va a volver a haber productividad. Estamos en este momento de salida de la pandemia, si se quiere o si se puede decir así, o no sabemos todavía qué tan cerca estamos de esa salida. Pero bueno, se está hablando mucho de a ver cómo salir adelante económicamente. Por supuesto que estamos en semanas de campaña y eso también acrecienta la discusión, con Macri apareciendo diciendo que el gobierno actual generó más deuda que su propio gobierno, lo cual, bueno, es un tema que también circula bastante en lo televisivo. Algunos dicen, no, pará, esto no es así, una es en deuda en pesos, otra es en dólares. Yo no sé mucho del tema económico, así que voy a dejar pasar esto este momento y vamos a escuchar a Prat Guy. A ver, la docente en sí ya merecía la suspensión que se le aplicó y mucho, mucho más. No se entiende por qué el presidente salió con esa idea, pero bueno, es el presidente. El presidente está avalando ese nivel de violencia moral, digamos, ¿no? De extorsión en el aula, que es de las peores violencias morales que puede haber, ¿no? Y es muy preocupante porque es cierto, el presidente todas las semanas dice alguna barbaridad. Pero hay barbaridades que tienen consecuencias. Y esta es una de ellas, ¿no? Vamos a darle la derecha a Prat Guy. Vamos a decir que es verdad que Alberto Fernández todas las semanas se manda alguna cagada discursiva. El tema de la docente también es un tema que se está trabajando mucho en todos lados. Creo que no son cosas que no pasen todos los días, solo que esta vez fue filmada. Por supuesto, bueno, después hay quienes estarán de acuerdo o no con lo que pasó. Yo creo que pedagógicamente, como mínimo pedagógicamente, no es la mejor salida la de la docente. Y creo que eso muchos estaremos de acuerdo. Pero bueno, también se ha hecho toda una campaña alrededor del video de la docente muy grande y también muy aprovechando el momento político para decir, bueno, mirá, estos son el kirchnerismo, el frente de todos es esto. Mucha gente también desligándose y diciendo, bueno, pará, esto a mí no me representa. O sea, es una docente hablando así, yo no tengo por qué hacerme cargo de eso. Bueno, también parte de la discusión política. Igual creo que hay un aprovechamiento grande del sector del PRO para hablar del tema y para desviar algunos otros ejes. Bueno, vamos a escuchar ahora a Gustavo Valdés, gobernador reelecto en Corrientes con el 54%, él es de la UCR, de Cambiemos, y bueno, también saludó a Arias en su discurso Arias, el diputado que fue baleado. Bueno, ahora vamos a escuchar también sobre eso. Antes que nada, le quiero mandar un profundo abrazo al diputado de la provincia de Corrientes, Arias, que se mejora, a su familia, al frente de todos. He repudiado la violencia durante toda mi vida. Nuestro campo de combate son las ideas, el trabajo, el bienestar social, la salud pública, y el esfuerzo que tenemos que hacer todos es para que estemos todos cada día mejor. Fuerza, diputado, y fuerza a su familia. Por otro lado, quiero agradecer profundamente a la Unión Cívica Radical, mi partido político. Quiero agradecer... Bueno, tremendo y con poca repercusión, me parece, para la gravedad de lo que significó lo que pasó con este diputado que fue baleado en el medio de un acto. No sé qué, bueno, ahí decían que se está recuperando, no se sabe o todavía no se dijo quién fue quien disparó y con qué intenciones, pero bueno, en medio de un acto político a días de las elecciones, como mínimo suena sospechoso lo que sucedió, es repudiable. Bueno, ahora también vamos a escuchar a Sabina Frederick, la ministra de Seguridad de la Nación, también hablando sobre lo que sucedió con el candidato Arias. Yo no descartaría el contexto, me parece que no hay ningún hecho objetivo por afuera del contexto objetivo en el cual el hecho ocurrió, y el hecho ocurrió en un acto de campaña. Cuando estaba terminando de hablar la candidata a viceintendenta con candidatos a intendente y con un diputado provincial que fue el que recibió el ataque. Es decir, no hay hecho objetivo sin el contexto objetivo en el que esto ocurrió, por eso es un hecho de violencia política, ¿no? Aunque la calificación penal pueda ser tentativa de homicidio, el resto del contexto no debería escapar a la investigación. Bueno, sí, creo que es va por ahí, ¿no? En el medio de un acto a días de las elecciones, tiene sentido que la investigación sea política también y se vea qué hay de fondo para que haya recibido este disparo el candidato a diputado. Por último, vamos a escuchar a José Luis Espert. Eso cuando yo le escucho a Sabrina Frederick decir que Suiza es más aburrido, yo le diría, primero rechazo profundamente sus declaraciones, me parecen declaraciones deleznables. Sabrina Frederick, yo le invito a recorrer el conurbano sin custodia, a ver si no es más divertido que... Si es divertido realmente, como ella dice, que es... En algún lugar lo que ella dice valida algo muy grave, que es... Acá las víctimas... son los victimarios para ella. Bueno, porque lo que pasó... Y las víctimas son, las víctimas verdaderas, son los padres horrorizados de que sus hijos se quieran ir en parte por la inseguridad, porque acá te matan por un celular, los policías que cobran miserias y encima le han metido el complejo de que si usan su arma reglamentaria en defensa de un inocente contra un delincuente terminan preso, como el caso Chocobar, que encima no va a poder trabajar como policía, que es lo que él quiere, por 5 años. ¡Guau! José Luis Espert, primero, con una discusión que no sé cuánta importancia tiene, aunque él dijo que era algo deleznable y algo muy grave, que es una discusión sobre si Suiza es más divertido que la provincia de Buenos Aires. Bueno, en fin, no le vamos a dar trascendencia a eso. Sí, a evidenciar, como se hizo con este audio, que acá hay más gente que está a favor de lo que hizo Chocobar. Y bueno, que nada, la doctrina Chocobar también se fue nutriendo de esta manera, ¿no? Con gente que acompañe al policía que dispara por la espalda. Así que, bueno, nada, escuchar a Despert no deja de... No esperábamos nada de él y aún así nos sigue decepcionando. Vamos a escuchar una canción. El Príncipe Idiota dice: deseo permanente. Quiero meterme en ese tubo, como si fuera a romperme, como las primeras salidas cuando te vi con ese que me pasa que no puedo dejar pasar. Cada vez que yo te toco me puedo mojar. Soy impermeable a las abejas que pican flores en verano, que dejan huellas, que me abren como los cigarros el paladar. Pero cada vez me pican más. No quiero quedarme esta noche sola, porque me despiertan los trenes que aparecen en mi ventana. Se aferran a mi vida, se vuelven contra mis sábanas y no me dejan salir. Yo me perderé entre las nubes de la alta montaña. Yo me luciré cuando pierda este peso y me pueda elevar. Yo me perderé entre las nubes de la y todo lo que choco me da vuelta. Es como una droga continua del propio rumor de mi cuerpo. Alerta. Cuando escapar, cuando quebrar. No tengo demasiado tiempo, no quiero esperar. No me hago tantas preguntas. Es el pulso del deseo marcando el tiempo. Cuando escapar, cuando quebrar. No tengo demasiado tiempo, no quiero esperar. No me hago tantas preguntas. Es el pulso del deseo marcando el tiempo. Si todo lo que choco me da vuelta, es como una droga continua del propio rumor de mi cuerpo. Alerta. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Escuchábamos Isla Mujeres. Vamos ahora a escuchar un audio de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Como hablábamos antes, vamos a pasar un poquito de lo que fue la lectura del comunicado. Empezó leyendo Gonzalo Hormaechea, que es el hermano de Nahuel Hormaechea, asesinado por la policía en 2012. Así comienza el comunicado. Firma el documento. Y después vamos a hablar los familiares. Buenos Aires, 27 de agosto de 2021. Estamos acá en Plaza de Mayo, en la séptima marcha nacional contra el gatillo fácil y la represión estatal, llevando adelante esta enorme jornada de lucha a nivel nacional que visibiliza, repudia y denuncia la represión que ejerce históricamente el Estado contra nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, madres y familiares. Nos encontramos para unificar el grito de bronca, de dolor, de amor y de resistencia. Nuestra denuncia no solo va dirigida a los policías, a los prefectos, a los gendarmes o penitenciarios que asesinan, torturan, desaparecen y matan a nuestra familia, sino al Estado del que forman parte esencial. Sabemos que esta práctica represiva sucede a lo largo y a lo ancho del país, sin distinción partidaria y en todas las dimensiones del gobierno, municipal, provincial y nacional. Actualmente tenemos más de 7.000 pibes y pibas asesinados por el Estado del regreso de la democracia en 1983. A su vez, encontramos dentro de diferentes gobiernos personajes responsables o cómplices de masacres que nos lastiman. Así es el caso de Felipe Solá, canciller de gobierno de Alberto Fernández y responsable político de la masacre de Pueyrredón, de Puente Pueyrredón. Espinosa, intendente actual de La Matanza y encubridor de la desaparición de Luciana Ruda. Aníbal Ibarra, con cargo en el Banco Central, responsable político de la masacre de Cromañón, y la lista sigue. Por eso, no solamente un policía, sino toda la institución y más allá. El Estado en su conjunto. Alguien da las órdenes para las fuerzas represivas. En este contexto de pandemia, claros fueron los ejemplos que la represión no ha cesado. Así lo demuestra el asesinato de Franco Cardoso por parte del COT, Centro de Operaciones de Tigre, organismo compuesto y dirigido por ex policías retirados o sumariados. También denunciamos y responsabilizamos al Estado argentino por las torturas y muertes en contexto de encierro. El sistema penitenciario refleja un escenario de desigualdad social, discriminación y selectividad del sistema judicial penal que castiga a los grupos más vulnerados social y económicamente. Como ocurrió el 25 de julio, cuando un joven fue detenido y trasladado a la comisaría sexta de Tolosa, donde lo golpearon, lo torturaron con picana eléctrica, en una clara demostración que las prácticas de ayer siguen presentes en los crímenes de hoy. Las cárceles funcionan como verdaderos centros de tortura, donde las personas sufren la vulneración sistemática de sus derechos y son sometidas a un aislamiento extremo, violencia sexual, desatención de salud, mala alimentación y deplorables condiciones de encierro. Solo por citar algunos ejemplos, en la comisaría sexta de Villa Rosa, en Bahía Blanca, que tiene una orden de clausura del 2012, una mujer detenida perdió un embarazo y nunca recibió asistencia médica ni psicológica. Otro fiel reflejo son las masacres ocurridas en la comisaría tercera de Trasradio, de Esteban Echeverría, el 15 de noviembre de 2018, donde murieron 10 pibes calcinados a pesar de tener un destacamento de bomberos pegado a la comisaría. O lo sucedido en la comisaría primera de Pergamino, el 2 de marzo de 2017, donde asesinaron a 7 pibes y la justicia avaló la masacre. La crisis humanitaria en los lugares de encierro es cada vez más profunda. Y como siempre denunciamos, el Estado no solo mata con las balas, sino que utiliza diferentes formas de represión, como sucedió la madrugada del lunes 1 de junio de 2020, en el barrio San Martín, del partido de San Nicolás, donde un patrullero que venía de frente chocó intencionalmente la moto en que viajaban Ezequiel Corbalán y Ulises Rigal, asesinando a los jóvenes por no poder cumplir con la cuarentena. Las formas que llaman ausencia de Estado también son masacres de matar. Como lo demuestran la falta de políticas frente al aumento sideral de los femicidios y el hostigamiento constante a las víctimas dentro de las dependencias que debieron contenerlas, como pasó con Cristina Vázquez en Misiones, que el Estado la asesinó. Pasó 11 años presa injustamente por un hecho que no cometió y a los 6 meses de recuperar su libertad apareció supuestamente suicidada. Es ausencia y es violencia por la falta de respuesta a los reclamos de familiares y sobrevivientes, tanto la masacre de Cromañón como la del taller clandestino de Luis Viale. Bueno, ahí escuchábamos a Gonzalo Hormaechea, hermano de Nahuel Hormaechea, asesinado por la policía en el 2012. Que bueno, abrió un poco el comunicado, ¿no?, de la marcha nacional. Y ahí, bueno, como decíamos antes, ¿no?, se habló de causas armadas, se habló del ni una menos en las cárceles también, y se habló de los femicidios, se habló de las niñas de Paraguay, digo, pensando la cuestión de la sistematicidad de la que veníamos hablando. Cuando se habla de gatillo fácil, se habla de toda una estructura atrás que permite y colabora para que todo esto suceda. Creo que cuando se sume Alfredo Grande vamos a seguir hablando un poco de este tema y vamos a pasar por estos lugares, pero ahora nos vamos a meter con la primera entrevista de la mañana. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Enmarcados en las luchas sociales y políticas de los años 70, el 28 de agosto de 1971 nació el Movimiento Agrario Misionero, expresión gremial de las explotaciones familiares y de los pequeños y medianos agricultores de esa provincia. Y por eso estamos en comunicación con Salvador Torres, secretario general del movimiento. Bienvenido Hasta que vuelvan los abrazos. Te saluda Julián Bouvier. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás ahí, Salvador? Hola, hola, hola. Como siempre decimos, probablemente él nos está escuchando, pero nosotros no lo estamos escuchando a él, y la gente, la audiencia en este momento tampoco. Así que ahora vamos a intentar volver a comunicarnos con él. Bueno, hablábamos de que el sábado 28 se cumplieron los 50 años. A ver ahí, Salvador, ¿nos escuchás? Hola, buenos días, sí, te escucho. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Bien, bien, muy bien. Bueno, contémosle a la gente de qué se trata el Movimiento Agrario Misionero y cuál es un poco su origen. Sí, como lo comentaba, el movimiento agrario surge en 1971 a partir de la necesidad del pequeño productor, estamos hablando del productor campesino, minifundista, de la provincia de Misiones, decide unirse y formar un gremio para defender sus derechos. Ya que estaban en una situación muy deplorable económicamente, las empresas y el gobierno le adeudaban hasta 5 años del pago de los productos. Esto junto por ahí, en ese momento había todo un auge de los movimientos más hacia la izquierda, más socialistas, desde la iglesia. El Concilio Vaticano II, la Revolución Cubana, sí, había un marco de luchas populares muy importante y muy fuerte, y bueno, dentro de ese marco surge el MAN, que es el Movimiento Agrario de Misiones, que es parte de un conjunto de organizaciones de todo el Nordeste, que eran las Ligas Agrarias. Y bueno, justo ahora, ya estos días festejamos los 50 años, que es, digamos, para nosotros muy importante porque pasamos muchas etapas. Por ejemplo, la etapa de la dictadura militar fue muy fuerte, ¿no? Tuvimos compañeros muertos, desaparecidos, torturados. Y bueno, pudimos sobrevivir a todo esto. Y bueno, resurgimos en el 83 con la venida de la democracia. Y bueno, aún hoy seguimos organizando, seguimos luchando desde la organización, desde los productores, para mantener, yo le digo, un piso de conquista social que tuvimos, ¿no?, con esa organización de los 70, que fue muy fuerte, muy importante a nivel de toda la región. Y bueno, eso hay que sostener en el tiempo, y precisamente hoy estamos en un recambio generacional también, o sea que surgen nuevos dirigentes y bueno, nuevas etapas, nuevas formas de lucha y seguramente también nuevas formas de conquista del sector, ¿no? Salvador, ¿qué consignas siguen vigentes desde que empezó el MAM hasta hoy y cuáles se fueron sumando? O sea, ¿qué nuevas consignas, qué nuevas conquistas buscan? Perdimos un poquito el sonido, Salvador. A ver si podemos volver a escucharte con claridad. Tierra, trabajo y justicia, ¿no? Que son tres cosas que un poco no apunta hacia el país. En la provincia de Misiones también es todo un tema. Lucha contra las grandes empresas, que en casos multinacionales como Arauco, que viene y trata de desplazar a los pequeños campesinos de sus territorios. Eso está pasando, en la actualidad tenemos muchas luchas concretas respecto a eso. Y bueno, ese seguro es uno de los trabajos más fuertes que tenemos. Después el otro trabajo que venimos impulsando fuertemente es la producción de alimentos sanos. Sabemos que el tema de alimentos estratégicos a nivel del país, siempre que hay crisis los alimentos se disparan, hay altos precios, pero el consumidor paga mucho y el productor cobra poco. O sea que hay toda una distorsión respecto a lo que es, hay una especie de monopolio de los alimentos del país. Y bueno, estamos fuertemente trabajando eso, tratando de llegar directamente de productor a consumidor para que los precios sean razonables, para que sean de calidad, que no tengan que estar siendo conservados mucho tiempo en frío, sino que sean productos frescos y sanos sin agroquímicos. Esa es una de nuestras luchas fundamentales. Estamos trabajando en yerba mate, tenemos dos marcas de yerba mate que la venimos trabajando fuertemente, que estamos mandando a todo el país. En su momento creamos la Feria Franca de la provincia de Misiones, que fue un fenómeno también que fue provincial y también eso se extendió a todo el país también, a nivel nacional. Bueno, articulamos con los mercados de la Unión de Trabajadores de la Tierra, con la UTT, también para a través de ellos comercializar los productos de la agricultura familiar. Y que en esta nueva etapa con un acento muy fuerte en lo que es el cuidado del suelo, el cuidado del agua, el cuidado de la vegetación, de tratar de producir sin producir grandes daños ecológicos, ¿no es cierto?, de convivir con la naturaleza y de no contaminar con agroquímicos como pasa normalmente, usted seguro lo sufre mucho, todo lo que es la pampa húmeda, ¿no? Salvador, le cuento a la audiencia, estamos hablando con Salvador Torres, secretario general del Movimiento Agrario de Misiones, en el marco de los 50 años que cumplieron hace unos días nomás el movimiento. Me interesa esto que venías hablando sobre el uso de agrotóxicos y estas luchas que en los últimos años se están viendo cada vez más fuertes. Te quería preguntar cómo ven y cómo se relacionan, ahí nombrabas a la UTT, que es uno de los espacios que a nivel nacional está generando una estructura muy, muy importante de alimentación saludable, como vos decías. Preguntarte cómo ven y cómo se relacionan con los movimientos que están naciendo en este último tiempo, que tienen que ver con lo ambiental y toda esta gran lucha ambiental que se está dando en todo el país. Sí, nosotros estamos de articular generalmente cuando hay lucha relacionada al medio ambiente, siempre tratamos de estar. Acá en la provincia de Misiones hay una lucha muy fuerte que es el no a las represas. En Misiones ganamos un plebiscito en una oportunidad diciéndole no a la construcción de represa en la provincia de Misiones. Y bueno, también tenemos a nivel local la articulación con movimientos ecologistas. Acá hay un grupo que se llama Tamanduá, el otro grupo Capuera, que son organizaciones ambientalistas muy fuertes y que están ligados también, están relacionados con la parte agropecuaria. Esto no, para nosotros es esencial trabajar en ese sentido, porque hay que ir generando conciencia. Y en ese sentido los grupos ecologistas han hecho un gran trabajo. Si hay algo que la población en general está teniendo cada vez más, es conciencia respecto a todas estas cuestiones, ¿no es cierto?, de no contaminación y de cuidado y de preservación de los recursos naturales. Y que, verdad, es un tema para nosotros hoy central, hacia afuera, pero también hacia adentro, porque nuestra gente también tenemos que reconvertirla productivamente, tenemos que hacer que produzca agroecológicamente, pero que además genere un nivel de renta a los productores, trabajo que no es fácil, pero que bueno, estamos llevando adelante. Uh-huh. Tengo entendido, Salvador, que en el año 2015 se aprueba la Ley de Agricultura Familiar, que fue impulsada por el movimiento. ¿Qué implica esta ley y cómo ven el funcionamiento? ¿Está funcionando bien? ¿Está teniendo trabas? ¿Cómo lo ven? Esta fue una ley que impulsamos y salió una muy buena ley donde destaca el sujeto de la agricultura familiar como prioritario para la provincia. Pero, por supuesto, no todas las leyes se cumplen. Y, bueno, el caso de agricultura familiar, estamos luchando en ese sentido para que la ley realmente sea una ley que tenga capacidad de financiar y de actuar directamente sobre las problemáticas de agricultura familiar como está estipulado la ley, y estamos reclamando una participación plena de las organizaciones también que está contemplada en la ley. Debe ser una de las pocas leyes que tiene un consejo consultivo que es vinculante, o sea que la ley prevé que se sienten los sectores de agricultura familiar con el gobierno y otros sectores y definir desde ahí el financiamiento, la distribución de los financiamientos y en qué cuestiones tienen que ser invertidos los recursos de la ley. Cosa que hasta ahora no se está cumpliendo, pero bueno, tenemos la convicción que en algún momento vamos a lograr la relación de fuerza en así. Pero en términos de leyes, Misiones debe ser una de las provincias más avanzadas, ¿no? Tenemos la ley de Feria Franca, que es buenísima, la ley de productos artesanales, que le da salida sanitaria a la mayoría de los productos que se producen en la chacra. Hay un lindo trabajo respecto a las leyes en la provincia de Misiones. Nos está faltando un poco más para que realmente llegue al productor, porque la idea es que beneficie directamente al productor. Uh-huh. Salvador, te quiero preguntar algo que quizás es un tema delicado, pero bueno, que mejor preguntar y ver también cuáles las diferentes opiniones que hay sobre la cuestión de el trabajo infantil. Se habla mucho de que en las yerbateras suele suceder que hay niños y niñas a veces trabajando, también muchas veces son parte de las mismas familias que trabajan la tierra. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo trabajan la cuestión? Mira, en particular lo que tiene que ver con el medio rural, nosotros como organización hacemos trabajo educativo respecto a lo que tiene que ser lo que está pasando con trabajo infantil y con también de género, ¿no? Y en general, por lo menos en el sector nuestro, no existe trabajo infantil como tal. Es raro, hay casos que pasan, pero no existe, no hay no hay niños que uno pueda decir, bueno, se fue a trabajar en la chacra 2 horas, 3 horas, todos los días, que no va a la escuela, que prácticamente es muy poco. Pero sí, lo que hay actividades a nivel de las chacras en la cual los niños se involucran. Sí o sí es tradicional en nuestro sector que desde chiquitos ya aprendamos a asumir una serie de responsabilidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, eso yo llevarle a dar comida a la gallina, por ejemplo. Te toca hoy tirar el maíz a la gallina, ¿viste? Por ejemplo, ese tipo de cosas. O te toca ahí cosechar la verdura que vamos a para el almuerzo. Este tipo de actividades así, pequeñas, espontáneas, que van surgiendo y que los chicos van haciendo. Eso sí existe mucho, pero nosotros no lo consideramos como un trabajo infantil. Más bien lo consideramos como algo educativo. Y después notamos las diferencias. Nosotros cuando tratamos con jóvenes, chicos de la ciudad, la diferencia que hay en el hecho de toma de responsabilidades. Un joven en la chacra de 14, 15 años se siente con la absoluta responsabilidad para conducir la chacra en su totalidad. Mientras que decimos en los sectores urbanos ya es diferente, los chicos tienen 23, 24 años y todavía están dependiendo de los padres. Por eso a mí me parece este es un tema que hay que desmenuzarlo un poco y no tratarlo así en general, que por supuesto así, bueno, trabaja un niño y es todo un drama, ¿no es cierto? Que, ¿no? Es imposible que podamos que tengamos que hacer trabajar a los niños, pero también queda la otra parte en la cual los niños tienen que formarse para como persona, tienen que aprender a asumir responsabilidades, tienen que ser parte de algo a futuro. Y esto es lo que nos plantean los compañeros en las chacras, siempre nos dicen eso. Dicen, no, acá no hay, no se le esfuerza a nadie a hacer horario ni a trabajar permanentemente, sino que esto es una parte para que vayan asumiendo responsabilidades. Claro. Sí, es un tema complejo, pero... Uh-huh. Yo creo que hay que trabajarlo más a fondo, tomarlo como un tema así generalizado, es un error. Uh-huh. Pasaba hasta hace poco tiempo con los tareferos, los trabajadores rurales, sí, porque ahí directamente los niños iban a los yerbales a hacer las cosechas y a trabajar uh-huh. permanente. Que es bien otra cosa, es muy diferente a lo que pasa con el productor que está con la familia, y que hay que decirlo también que está en la chacra. Claro. Un productor no es que sale de su casa y va a trabajar en la chacra de otro, no. Vos empezás el día trabajando dentro de la explotación, así sean los grandes y los chicos. Estamos todos dentro de la explotación. O sea, te salía el patio, ya tenés desde el jardín hasta la huerta, las gallinas, los cerros, que con lo que hay que trabajar, ¿viste? Estamos inmersos adentro de lo que... Y dentro de ese esquema se hace difícil poder decir que, bueno, un niño, poner un niño de 10, 12 años, decirle, no, vos quedate ahí adentro de la casa, no salgan, no hagas nada porque vos sos infantil, no podés trabajar, es casi imposible, uh-huh. casi imposible en la realidad concreta, ¿no es cierto? Bien, en ese sentido te quería preguntar, y como vos dijiste, es un tema delicado y es un tema que hay que profundizar y charlarlo. Muchas veces se escucha esta denuncia que muchas veces viene desde las ciudades como donde estamos nosotros, y por eso te lo quería preguntar, y también esta lógica de la cuestión familiar, ¿no? De cómo, como parte de la vida familiar, el trabajo de la tierra o el estar en la tierra es algo cotidiano, así que, bueno, está muy bueno lo que nos pudiste contar. Por último, para cerrar, Salvador, te quiero preguntar cómo ves el hoy del movimiento agrario de Misiones y cómo pensás que puede seguir de acá en adelante la lucha que recién cumple sus primeros 50 años. Sí, bien, dentro de todo yo creo que se está produciendo un recambio generacional, que eso es importante, la transferencia de esa de ese bagaje de historia, de lucha en nuevas generaciones. Hay mucha juventud, lo que hace pensar que vamos a avanzar en el tiempo y vamos a poder teniendo logros como organización. En los últimos tiempos se vino generando una participación muy fuerte de base, son núcleos de la organización que se están conformando. La última asamblea que tuvimos estuvieron representación de 70 núcleos de base de diferentes partes de la provincia, que bueno, está tomando forma más de base. Nosotros tuvimos una etapa que poco se trabajó con la base por el hecho del miedo que generó todo esto, lo de la represión y de la participación en el MAM, pero bueno, creo que estamos superando esa etapa y volviendo a reorganizar, y sobre todo con los jóvenes que por ahí ven la historia de otra perspectiva, ¿no es cierto? No tanto como lo más antiguo, que le tocó sufrir en carne propia todo lo que fue la represión cívico-militar, ¿no es cierto? Entonces, vemos con muchas posibilidades y con mucho empuje hacia futuro. Creemos que podemos hacer todavía grandes cosas, donde podemos innovar, donde podemos aportar nuevas ideas. Nosotros nunca dejamos de tener vigencia, a pesar de que tuvimos algunos altibajos. Hoy hablar del movimiento Araya en Misiones es hablar de una organización que tiene absoluta vigencia. Te agradecemos un montón la comunicación, Salvador, y bueno, cualquier cosa que pase por allá nos comentan y volvemos a llamar. Queríamos hoy también abrazar y homenajear al movimiento en estos 50 años. Gracias a usted y gracias por el tiempo que nos dieron, la verdad que es larguísimo, así que bueno, estamos a disposición siempre. Igualmente, un abrazo grande. Él fue Salvador Torres del Movimiento Agrario Misiones. Corrí, me intoxiqué. Corrí, corrí, me enamoré. Y sentí la sensación. Otra vez un nuevo error. Amazona, Amazona, vos me partiste el alma. Amazona, Amazona, Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Escuchábamos a Daniel Melero con Amazonas en vivo en la presentación de su disco Travesti. Y ya tenemos la comunicación con nuestro columnista del día de hoy, que es el querido compañero Alfredo Grande. Bienvenido, Alfredo, ¿cómo estás? Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, te bien, saluda. ¿Cómo andan? Bien. Muy bien, muy bien. Me alegro, me alegro. Esperándote, hoy viste que me he quedado solo al aire. Así que extrañando a... No, solo no, hay una enorme audiencia que te acompaña, no digas solo, no, por favor. Total, no bueno, gracias. Y antes quiero poner acá al aire un error que hubo, que es que se nos pasó un poco la ronda de noticias, la podemos dejar para después, pero te quería preguntar si me vas a acompañar en la ronda de noticias. Sí, la busco. Te la mando, ahí te la mando. Dale, dale. Listo, dale, bueno, dale. Igual empecemos con la columna y después vamos con la ronda, ¿te parece? Bueno. Dale. Bueno, la columna de hoy es una continuidad porque creo que es un tema fundante, ¿no? Yo lo he llamado el santo grial de la impunidad y realmente es una búsqueda permanente en la cultura represora, ¿no? ¿Dónde está ese santo grial, no? La impunidad tiene caras. La impunidad es el poder, como decía Jabran. La impunidad también es la denegación de justicia. La impunidad también es la justicia lenta, que siempre se dijo que justicia lenta no es justicia. O sea, ese santo grial tiene muchas formas de acercarse a él. Es, por supuesto, la impunidad, no sé si recordás, cuando Viñones declaró la autoamnistía para los propios militares, autoamnistía que Alfonsín después anuló. Cosas que no deben olvidarse, ¿no? Porque más allá de todas las críticas se le puede hacer a Alfonsín, gobernó en el peor momento, todavía el empresariado, la iglesia, la institución militar era muy fuerte, y el juicio de la CONADEP, que fue justamente un juicio contra la impunidad, a partir de ese documento impresionante que es el Nunca Más, bueno, hizo algo que nunca se había hecho, que era la responsabilidad de los máximos dirigentes o del proceso de organización militar, que era la identidad autopercibida de la dictadura genocida. Pues fíjate que eso es muy importante porque lejos de ocuparse solamente los ejecutores finales, ¿no? Me acuerdo de la famosa frase de Lisandro Latorre, ¿no? Cuando lo asesina a Bordaber en el Senado, que dice, bueno, tenemos al ejecutor material, pero quiero los ejecutores intelectuales, ¿no? Bueno, nunca los encontró y finalmente Lisandro Latorre se suicidó, ¿no? Pero realmente creo que haber llevado al banquillo a los acusados, ¿no? A los responsables intelectuales, políticos, culturales del genocidio, es un hecho trascendente, ¿no? Bueno, eso es lo que la impunidad trata de impedir. Ahora dice que lo van a jugar a Blaquier y bienvenido sea, pero crímenes que han sucedido hace más de 40 años. De todas maneras, creo que la impunidad no es un resultado, es decir, no es que hay impunidad porque no hay pena, sino que justamente no hay castigo porque hay impunidad. Si para mí es importante pensar la impunidad como una premisa, no como un efecto, ¿no? No es que se impune porque no se lo condenó, sino que no se lo condenó porque se impune. Ahora, ¿por qué se impune? Bueno, es impune porque este no es un Estado de Derecho, así de más y de menos, ¿no? No es un Estado de Derecho. Es un Estado, algunos piensan que de desecho, vía pago la deuda externa, pero no es de derecho. Es decir, el derecho tiene una premisa básica, que es la famosa y cacareada de igualdad ante la ley. Bueno, eso no se cumple, todos saben que no se cumple, pero a su vez la mayoría parte de la premisa que se cumple. O sea que hay una estafa básica en nuestra organización política, que es que sabiendo que algo no existe, se le da existencia, se le otorga existencia. Sería algo así como un embrión otorgarle la existencia de persona humana, ¿no? Bueno, esos equívocos, cuando todo más o menos fluye como hasta ahora, ¿no? No digo en la paz de los cementerios, pero sí en la paz de la división de poderes, bueno, más o menos quedan cubiertos. Apenas eso se pudre, y se puede pudrir en cualquier momento, entonces sí aparece esa grosera contradicción y vos tenés, bueno, lo que últimamente, gracias a la retaguardia, está tan aparece ya públicamente, ¿no? Los juicios contra la impunidad, el tema del terrorismo de Estado, el tema de la Alianza Anticomunista Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahí se pone, como digamos, en superficie las impunidades del pasado, ¿no? Hay una obra de Dickens muy, muy interesante, Los Cuentos de Navidad, donde habla de del espíritu de las navidades pasadas, ¿no? Bueno, este es el espíritu de las impunidades pasadas. Lo que tenemos que trabajar es en el espíritu de las impunidades presentes. Uh-huh. Porque si no hacemos eso, realmente hay un riesgo, hay un riesgo. La memoria es histórica, o sea, la memoria, cuando se habla de que la memoria es histórica, yo creo que lo que se refiere es actualizar la memoria de acuerdo a cada momento histórico. Pero si no, la memoria histórica se confunde con el recuerdo, eso no es memoria histórica. Claro. La memoria histórica es memoria política y además memoria histórica de la lucha de clases. Bueno, ¿cómo se da hoy la lucha de clases? Estamos en un escenario previo a las PASO totalmente distorsivo, donde gente de derecha y de extrema derecha tiene un discurso autodefinido como libertario y en cierto sentido seductor porque le pega a la casta política, o sea, la burocratización de la política vía funcionarios, vía ñoquis, vía todo lo que sabemos, ¿no? Prebenda de poder, privilegios, etcétera, etcétera. De alguna manera la derecha tiene una habilidad para llegar arrancándole las banderas a la izquierda. Tema que sería muy interesante de plantear. Pero eso es una forma de impunidad. Es decir, ¿cómo se construye impunidad? Bueno, también se construye haciendo un camaleón de tal manera que posiciones que podrían ser absolutamente reaccionarias, conservadoras, restrictivas de los derechos, aparecen como garantía de esos derechos, ¿no? La garantía de la libertad, por ejemplo. Esto lo desarrolla muy bien George Orwell en 1984, ¿no? Lo llama el doble pensar. Entonces, hoy tenemos fenómenos de extrema derecha que utilizan una forma inteligente, muy oportuna, y por ejemplo lo tenés a un Milei diciéndole a Larreta que es un zurdo de mierda, ¿no? Lo cual parece risible, pero yo aconsejo que no lo tomemos como risible. No lo tomemos como risible, porque es el comienzo de cómo las extremas derechas van colocándose en el lugar de la libertad. Eso fue el maestro de todo, fue Hitler, obviamente, ¿no? Pero no solamente, ¿no? El zar de todas las Rusias era considerado por las mismas masas hambrientas de la Rusia como el padrecito, ¿no? O sea, hay toda una, cuando se habla de deconstrucción, no hay solamente una deconstrucción de género, que seguramente es necesaria, sino una deconstrucción política. Y esa deconstrucción política es básicamente deconstruir la idea de que el explotador es nuestro protector. Ese es un equívoco fatal en la historia de la humanidad, muchos lo han estudiado, yo hice un pequeño aporte en ese sentido, pero la base es la misma. ¿Cómo deconstruir esta imagen de que el que nos explota nos protege? Y ahí entramos de pleno en el tema del Estado burgués. El Estado burgués ha construido esa ficción tiene un nombre, Estado de Bienestar, keynesianismo, neo-keynesianismo, que es esto, la clase capitalista, que es la que nos explota, se organiza en el Estado burgués y desde ahí nosotros tenemos la alucinación de que nos cuida. Bueno, eso es impunidad. Es la impunidad política más absoluta, la impunidad cultural total, y queda un espacio para la impunidad legal. Pero yo creo a esta altura del partido, por lo menos de mi partido, que no sé si es el único, creo que no, por suerte, que es la menos importante. Cuando hablamos de impunidad, la menos importante es la impunidad jurídica. La más importante y yo creo que determinante es la impunidad política y cultural. Y esa impunidad política y cultural se construye justamente con esta cuestión que yo llamo el alucinatorio político-social, donde el capitalismo, al cual no dejamos de criticar y de acusar y de, qué sé yo, explotador, bla, bla, entonces, pero ese capitalismo, que son relaciones concretas de producción, modo de producción, ha encontrado un enorme caballo de Troya que es la democracia burguesa. Y entonces a esa democracia burguesa le pedimos que cuide nuestros derechos. ¿no? Es decir, la gran paradoja de los derechos humanos es que le pedimos que los cuiden a aquellos que lo violen. Entonces, esta sensación de que la salida no es fácil es absolutamente verdadera, ¿no? Nosotros hablábamos en una época, yo sigo hablando, pero reconozco que las épocas cambian, de la subversión, del cambio revolucionario. Y hace poco escribí que la única realidad es la transformación revolucionaria de la realidad. Esa es la única verdad. No la realidad secas, como dice que dijeron. Claro, no, pero el general se apoya, no sé si en qué filósofo, no sé, bueno, en algún filósofo, el general era demasiado inteligente. Pero eso es decir, la única verdad de la realidad es reaccionario. Porque es una realidad cristalizada, es una realidad tal como se la ve, la del sentido común. El sentido común es el sentido más reaccionario de todo, por supuesto. Entonces, bueno, saco el por supuesto porque puede haber gente que no esté de acuerdo. Entonces, pero la única verdad es cuando esa realidad queremos transformarla revolucionariamente. Bueno, el Estado burgués, lejos de transformar revolucionariamente el modo de producción, es ese modo de producción capitalista que lo sostiene. Por ejemplo, viste que los legisladores, todo eso son los representantes nuestros, ¿no? Bueno, la teoría de la representación tiene su base, entre otras cosas, ¿no?, en el Código Civil y Comercial, donde los incapaces son los que tienen que estar representados. Claro. Cuando lo leí, me di cuenta de la esencia de la vida. O sea, para el Estado burgués, los ciudadanos, viste cuando se dicen ciudadanos de a pie y todo eso, somos incapaces. Claro. Ahora, ¿incapaces de qué? De autogestionar nuestra vida. Incapaces de decir políticamente, si no es otra vez los representantes. Para cuando vos lees que un representante es un Pichetto o un Massa y gente de esa calaña, y pronto va a ser un Milei y pronto va a ser un Esper, y ver, bueno, imagínate el nivel de impunidad que tenemos, donde aquellos que, lejos de representarnos, a mí personalmente, creo que a cualquier integrante de la retaguardia también, nos desrepresentan, bueno, sin embargo, van a estar ahí ungidos como representantes nuestros. ¿Por qué? Porque desde ciertos códigos nos consideran incapaces. Es lo que dice la Constitución, el preámbulo de la Constitución Nacional. Tremendo. No gobernamos, ni deliberamos, sino a través de nuestros representantes. Ahí tenés la marca de la impunidad. Y hace un montón de años, ¿no? Por lo menos 160 años tiene, ¿no?, esa impunidad. Bueno, a pesar de que, por ejemplo, el gobierno peronista, peronista de Perón, en 1949, es una constitución muy importante. Tiene algunas cositas, ¿no? Porque todos tenemos cositas, pero bueno. Sin embargo, ningún gobierno, ni siquiera los peronistas, reivindicaron esa constitución. Porque en el 73 no se volvió a imponer esa constitución, que era el momento histórico. El kirchnerismo, nada, cero. O sea que esa constitución de 1949 tenía realmente una pieza, no digo que anule la impunidad, pero por lo menos que no la hace tan fácil, ¿viste? Sin embargo, ha quedado ahí, y como bien decís, seguimos pensando en la del 53 o en lo del 94. Pero hay un persaltum con la del 49 feroz, ¿viste? Feroz. Por supuesto, esa constitución anuló la Revolución Libertadora y volvió a imponer la del 53. Pero vos imaginate a dónde llega la impunidad, que la Revolución Libertadora anula los efectos de la Constitución del 49 y nunca más se habló de ella. ¿No es atroz? Como que la dictadura militar tiene su impunidad también en la continuidad de las leyes financieras de Martínez de Hoz, que siguen vigentes. O sea, es muy loco todo esto, ¿no? Pero bueno, eso es el efecto de la impunidad. La impunidad como el santo grial de la cultura represora, específicamente la política, la cultural, y bueno, ya que estamos, la jurídica también, ¿viste? Bien, bien, bien. Entra bueno, Alfredo Grande, con su columna de los lunes, que, bueno, esto tuvo desde historia hasta reflexiones, filosofía, un poquito de todo. Me encanta. Contanos qué tienen hoy en Sueños Posibles y ya vamos con la ronda de noticias. Bueno, en Sueños Posibles vamos a entrevistar a una enfermera que trabaja en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires sobre unos temas muy interesantes en relación al tratamiento del COVID. Posiblemente posiblemente, digo posiblemente porque siempre estamos ahí con el amigo Jorge Rulli, que me ha mandado unos audios muy interesantes respecto a al tema de los, toma varios temas, ¿no? Uno, lo de la patria sojera, que es fundante, también es una forma de impunidad, y después lo del tratamiento que le damos en la Argentina a los superdotados, que parece un tema menor, pero no lo es realmente, ¿no? Es decir, cuando, viste, cuando son las necesidades especiales, uno piensa generalmente en aquellos que tienen menos capacidades, pero hay gente que tiene muchas más capacidades y no tiene ninguna legislación ni ninguna forma de que esas capacidades especiales también sean contempladas, ¿no? Así que un poco de eso va a tratar el programa de hoy. Interesante, interesante. Bueno, vamos ahora sí con la ronda de noticias. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Elecciones en Corrientes. Gustavo Valdés fue reelecto con más del 75% de los votos en un comicio atravesado por la violencia política, por el atentado contra el diputado provincial del Frente de Todos, Miguel Arias. El actual gobernador volvió a imponerse. En segundo lugar quedó el candidato peronista Fabián Ríos, del Frente Corrientes de Todos, con un 24% de los votos. Se estima que participó cerca de un 65% del padrón. Visita oficial de la Organización de las Naciones Unidas en la comunidad Wichí, de Vertiente Chica. Este miércoles 25 de agosto, referentes de la Organización de las Naciones Unidas recorrieron la comunidad Vertiente Chica a 35 kilómetros del municipio. La comunidad Wichí padece uno de los mayores índices de mortalidad infantil de la región. Muchos niños y niñas de la zona presentan complicaciones gastrointestinales y respiratorias agravadas por el estado de desnutrición aguda y deshidratación en la que se encontraban. Avanza la causa contra Patricia Bullrich por el allanamiento ilegal de tierras mapuche. El juzgado federal número 2 de Neuquén aceptó que la LOF Campo Maripe sean querellantes en la causa donde se la acusa a la ex ministra de Seguridad, su jefe de gabinete Pablo Nocetti y tres efectivos de gendarmería por abuso de autoridad, amenazas, violación de domicilio y encubrimiento de un hecho sucedido en 2017. Otra vez gatillo fácil en Córdoba, en la zona de Cerro Chico, Puente 15 y Menéndez Pidal. En la mañana de este viernes fue asesinado Emiliano, 23 años, a manos de un policía civil. Las versiones policiales empezaron a difundir que el hecho se dio en el marco de un robo y que el joven habría estado armado, algo que sus familiares desmienten totalmente, y comentaron que se encontraba circulando en la moto que usa para trabajar como delivery. El 60% del trabajo infantil está en las zonas rurales del país. A partir de la publicación del programa Buena Cosecha, realizado el jueves pasado en el Boletín Oficial, el gobierno nacional dio a conocer que en las zonas rurales se detectó el 60% del trabajo infantil de la Argentina. Reconoció que en Argentina hay más de 760.000 niños y niñas de entre 5 y 15 años que realizan tareas productivas en el campo y que la situación se agravó con la pandemia y esperan que el plan reduzca estas preocupantes cifras. La industria de las pequeñas y medianas empresas continúa recuperándose. La producción de las pymes industriales creció un 36.3% 15.6% interanual en julio y un 17.9% en comparación del mismo mes de 2019. Fue impulsada por la normalización de actividades, el repunte de las exportaciones y la mejora en el consumo interno, según un relevamiento de la Coordinadora Argentina de Medios Exploratorios, CAME. ...2.073 nuevos casos de coronavirus... ...hay más de 199.864 casos activos... ...y 388.700 nuevas vacunas aplicadas. Aire, hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, Alfredo, agradezco que te hayas sumado ahí a acompañarme en esta segunda hora de Hasta que vuelvan los abrazos. Comentaba al principio que Irene retomó la presencialidad en su trabajo, así que vamos a ver cómo nos reorganizamos los lunes, pero hoy no me dejaste a pata acá y te lo agradezco mucho. Vamos a trabajar un tema del que vos sabrás más que yo, porque además estuviste ahí, Alfred, en la sesión de legislatura, donde se habló de la cuestión de las masacres de Luis Viale y de Cromañón. Entre otras cosas está el pedido de patrimonialización de los espacios. Y les traje unos pequeños audios de la sesión en la que vos también participaste con tu testimonio. vamos a escuchar un poquito a Belkis Contino, que ella es sobreviviente de Cro-Magnon, ahí dando unas palabras sobre por qué el pedido, ¿no? ¿Y cuáles son las formas de violencia que toman en este recorrido, que en nuestro caso es de 16 años? ¿De qué manera fueron atravesando, ¿no? Primero, lo más obvio, que las muertes tanto de Luis Viales como de Cro-Magnon, como tantas muertes que hubo en situaciones similares, fueron muertes violentas. Y que aparte tuvieron el componente de que si el Estado y las instituciones públicas no hubieran podido garantizar las condiciones para que estos episodios sucedieran, no hubieran podido suceder, ¿no? Parecen dos obviedades, pero hay muertes violentas producidas porque hay instituciones públicas que generan las condiciones como para que se produzcan. Y aparte hay un componente, digamos, adicional que tiene que ver con los privados, ¿no? Una de las cosas que destacaba Belkis en lo que seguía de su testimonio tenía que ver con, bueno, que son dos lugares privados, con dueños privados que siguen siendo los dueños y que lo siguen usando para lo que quieren, que siguen como que se sigue, bueno, tiene que ver un poco con lo que vos trabajabas en la columna, ¿no? La sentencia de la impunidad también desde lo cultural y lo social, y estos tipos que siguen haciendo lo que quieren con esos espacios. Sabemos que el dueño de Cro-Magnon, entre otras cosas, tenía prostíbulos, tenía talleres clandestinos de explotación y de esclavización. Así que, bueno, ese es un poco el marco en el que siguen hoy los dos sitios que se busca sean sitios de memoria. Vamos a escuchar un minutito, unas palabritas de Nora Cortiñas, que estuvo ahí un ratito virtualmente en la sesión y que quería traerla porque, bueno, es una ternura como siempre. Bueno, pero hay que seguir, ¿no es cierto? ¿Cómo cuesta todo esto? ¿Cómo quieren borrar la memoria? ¿Cómo quieren anular una parte de la historia nuestra tan dramática? Yo creo que hay que seguir probando y hay que hacer un pedido de no innovar en el caso de que estén construyendo y arreglos como para seguir adelante, para destruir esta memoria. Pero hay que trabajar bien unidos, porque este camino es muy escabroso, este camino se hace difícil también para nosotras. Ustedes saben que a veces, ahora en estos últimos tiempos, no contestan ni siquiera un habeas corpus. Pero bueno, hay que seguir de cualquier manera. Y hay que decir que no queremos un país con impunidad, no queremos un país donde quieran borrar la historia de ninguna manera. Como siempre, adherimos a las palabras de Nora. Y ahora vamos a escuchar por último al doctor Alfredo Grande, que también tuvo su presentación allí en la Cámara, en la legislatura. Impedir la memoria es impedir el recuerdo de aquellos que fueron asesinados y masacrados. Es quitarle a la memoria su fundamento clasista. Y ese fundamento clasista es el que tenemos que exigir que no se olvide, que no se aplaste, que no haya una nueva masacre de aquellos que quieren recordar. De aquellos que quieren recordar todos los horrores. Creo, firmemente, de que evidentemente estamos frente a una situación, se habló de punto de inflexión. Yo voy a decir, para terminar, cuál es mi punto de inflexión. Si no hay expropiación, si no hay patrimonialización, lo que va a haber es la memoria del vencedor, es la memoria del masacrador, es la memoria de los victimarios. Esa memoria va a seguir por los años y los siglos si no se recupera para los vencidos, para los derrotados, para los masacrados, para los asesinados, esos lugares, Luis Viale y Cro-Magnon. Entonces, no es que no va a haber memoria. que sería grande. Sí va a haber memoria, pero la memoria de los represores, la peor de todas. Sigo con los familiares y sobrevivientes de Cromañón desde muy poco después de la masacre. Y desde ese momento escribí algo que siempre lo recuerdo. Y es que no tengo la certeza de una tierra prometida, pero sí tengo la convicción de una lucha compartida. Muchas gracias. Que escuchábamos nuestro compañero Alfredo Grande, Alfredo. Sí, sí, no, es una sobresaturación. No, la verdad que fue un momento muy, muy importante. De todas maneras, una de cal y una de arena, aunque no sepa cuál es la de cal y cuál es la de arena. Debo corregir al locutor que hizo las noticias, porque cuando leí Came, inventé cualquier cosa, y en realidad Came es nada más y nada menos que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Así que bueno, tenemos que salvarlo. Todo por la bronca a las siglas. Sí, sí. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Habiendo hecho toda esta introducción que hemos hecho con audios, escuchando lo que pasó en la, un poquito así de lo que pasó, está el video en YouTube si lo quieren ver, de lo que pasó en la legislatura el otro día, donde se trabajó, entre otras cosas, la búsqueda de la patrimonialización de estos dos lugares para que sean lugares de memoria. Por todo esto tenemos hoy, en Hasta que vuelvan los abrazos, a Lourdes Hidalgo. Ella es sobreviviente de la masacre de Luis Viale. Bienvenida a Hasta que vuelvan los abrazos, Lourdes. Te saludan Julián Bouvier y Alfredo Grande. Buen día Julián, buen día a todos los que me están escuchando y gracias, gracias por brindarme este espacio. Gracias a vos por darnos la posibilidad de charlar un ratito con vos. Bueno, contanos un poco por qué, primero si querés introducir un poco en qué fue lo que pasó en Luis Viale, por si hay gente que no conoce, y bueno, y después cómo llegan ahora a la legislatura y con qué denuncias. Bueno, quiero presentarme para los que no me conocen. Yo soy Lourdes, una de las sobrevivientes del taller textil de Luis Viale. El 30 de marzo del 2006 se incendió el taller donde estuvimos trabajando. Estuvimos dentro de una casa, 65 personas, entre ellos 25 niños. Vivimos en el mismo lugar, nuestras piezas estuvieron separadas de tela, nylon y cartón. 30 de marzo del 2006 incendió y perdieron la vida una joven mujer embarazada, un adolescente de 15 años y 4 niños de entre 10, 4, 3 años. Y todos ellos fueron víctimas de la explotación laboral. Como al lugar entraron cuántas veces la policía a pedirse las prendas que nosotros cosíamos, los pantalones de tela jean para hombres, como también entraron los funcionarios del gobierno de la ciudad al lugar, como los dueños, los patrones Jaime Abraham Heiler y Daniel Alberto Fischberg, más los capataces, sabían muy bien en las condiciones inhumanas que estuvo el lugar y no hicieron nada. Estas muertes eran evitables. Antes de ese 30 de marzo hubo otro incendio dentro del taller y no hicieron caso. Esto no fue ni tragedia ni accidente como lo llamaron, esto fue una verdadera masacre patronal. Como en el lugar, todas las instalaciones eléctricas estaban pésimas, como tuvimos un solo baño para las 65 personas, un baño chiquito que tuvo conectada en la canilla para ducharse con un cuerno de hilo que solo tenía agua fría. Y para nosotros era muy incómodo, tuvimos que hacer una cola larga por las noches hasta las 3 de la mañana para ducharnos. El lugar no tenía ni ventilación. Para nosotros era solamente guiarnos con el reloj y el almanaque que teníamos pegado en la pared, porque no se veía la luz del día porque era todo cerrado. Incluso había un patio pequeño, pero lo llenaron de máquinas. Y ese 30 de marzo se incendió. A todos los que sobrevivimos nos dejó con las cicatrices que nunca sanarán. A causa de ese incendio yo quedé con problemas de salud. Ese día entré al fuego, vi que un niño estaba gritando al medio del fuego. Tomé el valor de entrar y sacarlo al niño. Luego se vino un televisor y se partió en dos. Y yo sentí que como me quemó todo, no podía, o sea, el humo. Ya no podía respirar y corrí hacia abajo a traer el matafuego, pero ni los matafuegos no funcionaban. Y así pasó todos estos años. La justicia, solamente los condenaron a los capataces en el 2016, que hoy en día están gozando de arresto domiciliario, y a los responsables de estas muertes, a Heiler y Fischberg, la justicia los sobreseyeron por falta de pruebas. O sea, la justicia no le bastó como prueba estas 6 muertes. Y a 15 años de lucha incansable, los sobrevivientes junto a la comisión que se formó presentamos los proyectos de ley de la expropiación, patrimonialización y el Día de la Memoria. Presentamos estos proyectos a la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde exigimos que el lugar donde fue esta masacre se transforme en un espacio de memoria. No queremos la muerte de los trabajadores textiles y sus hijos que murieron cosiendo la ropa. La memoria de ellos no quede al olvido. Buenos días, Lourdes. Alfredo Grande te habla. Tuve el placer de escucharte en la legislatura, tanto en la conferencia de prensa que hicimos ahí afuera, como después cuando pasamos al recinto y escuché nuevamente tu testimonio. Quería expresarte, bueno, que realmente no solamente es conmovedor, sino políticamente muy fuerte, muy importante, y en cierto sentido, bueno, agradecértelo, aunque realmente creo que lo que amerita más que un agradecimiento es que comparto totalmente todo lo que decís. Lo que te quería preguntar es, además de esto de la patrimonialización y demás, que estamos de acuerdo junto con familiares de Cromañón, un poco señalábamos antes en el programa, ¿no? Lo trágico es que estos talleres clandestinos siguen existiendo. O sea, que el trabajo esclavo sigue funcionando en Argentina y que de alguna manera ni siquiera esta tremenda masacre de Luis Viale sirvió por lo menos para a futuro impedirlo. ¿Vos qué pensás de esto? Como también, como el jueves que pasó, estuvimos en legislatura y junto a la legisladora Mercedes Mendieta de la Comisión de la Violencia Institucional, junto a ellas y otras legisladoras que estuvieron, estuvimos junto a Cromañón exigiendo por la expropiación, que como también Cromañón viene hace años luchando por esta causa, de los pibes que han fallecido, y como también por este medio también quiero agradecer a todos los legisladores que nos escucharon, nos dieron el lugar para poder reclamar nuestros reclamos, y como también, sí, lo que nosotros queremos que las futuras generaciones conozcan lo sucedido del lugar, y como también lo que exigimos donde fue esta masacre sea un lugar de contención, de organización, porque lo que yo pasé junto a mis compañeros, nosotros vinimos de otra tierra donde nacimos, migramos acá, pero hubo mucha discriminación hacia nosotros por ser más que todo de Bolivia, pero para nosotros no hubo justicia, y eso es lo que queremos, porque hasta el día de hoy no fue solamente Luis Viale lo que pasó, como también en el barrio de Flores perdieron la vida dos niños, como en el barrio de Matadores en el 2018 perdió la vida otra niña, y esa clase de trabajo sigue existiendo, y a pesar de esto viene desde arriba, porque como desde las fábricas, porque ahí mismo hay la explotación laboral, en el rubro textil, la explotación y en todos lados no para. Y por eso nosotros queremos que el lugar se transforme en un espacio de memoria donde las futuras generaciones conozcan, y como también la muerte de los trabajadores textiles no quede al olvido. Son 15 años que nos ignoraron el Estado, 15 años ignoraron estas muertes, y nosotros por eso hoy en día seguimos luchando, estamos decididos a no bajar los brazos, vamos a seguir peleando, a pesar a mí me quebraron mi salud, pero mi fuerza de voluntad de seguir luchando por mis compañeros, con aquellos que padecimos ahí adentro, no lo van a poder callar. Hoy en día yo voy luchando por una causa justa que quedó impune y hemos sido ignorados. Para ir cerrando, porque se nos acaba en unos minutos el programa, preguntarte para que nos cuentes bien cuáles son los pasos que siguen en la búsqueda de patrimonialización, cómo es este laburo desde lo legislativo para que se pueda construir un espacio de memoria y qué les gustaría que haya en ese lugar, ¿no? En lo que fue ese taller clandestino, cómo se lo imaginan como un lugar de memoria y con resignificándolo. Sí, lo que estamos en este momento visitando a distintos legisladores, estamos buscando los contactos, como tocamos puerta por puerta dentro de legislatura, hablamos con otros legisladores, otros nos recibieron y agradezco, pero hay otros que nos dijeron que volvamos a llamarlos, pero estamos en eso y seguimos pidiendo reuniones con los legisladores, como también lo que sí, nosotros queremos que ese lugar se transforme en un espacio de memoria, porque esto sería que el lugar se transforme, y así también esto que, digamos, sería dar un paso adelante, porque nosotros que esto queremos que no quede al olvido. Y por eso nosotros vamos encaminando hacia la legislatura y pidiendo, y por este medio sigo pidiéndolos a los legisladores que se pongan la mano al pecho y que los tomen estos proyectos. Muchas gracias, Lourdes, por esta comunicación, y te mandamos un abrazo grande, y bueno, seguimos atentos y atentas a cualquier cosa que pase con esta lucha. Bueno, quiero agradecerle, muchas gracias por darme este espacio, y como también pedimos de acá adelante, nos sigan acompañando. Muchas gracias. Así lo haremos, Lourdes, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, ahí hablábamos con Lourdes Hidalgo, sobreviviente de la masacre de Luis Viale. Alfred, me gustaría para cerrar este ratito, bueno, que vos cuentes ahí un poco cómo fue la sesión, cómo lo viste y cómo es la cuestión legislativa en este caso. ¿Pensás que puede llegar a suceder algo positivo? Mirá, yo soy como un pesimista de la razón y un optimista de la voluntad, ¿no? Como decía Gramsci, pero de todas maneras creo que fue positivo. Fue positivo porque la lucha de mucho tiempo, yo estoy mucho más cercano con el programa Sueños Posibles, nace a partir de la lucha de Cromañón, en su momento con Pedro Iglesias, con Julián Tinori, bueno, con Irene seguimos obviamente, pero lo que sí me parece, lo que se nota muy claramente, es que es un tema de los directamente damnificados, por así decirlo. Yo creo que vos vas a hacer a una entrevista a la sociedad actual y le preguntás por Luis Vial o inclusive por Cromañón, y si empezás a profundizar no tienen ni idea de lo que se trata. O sea, en ese sentido la impunidad ha triunfado. Vos lo decías, ¿no? Es decir, lo de Levy es brutal. Nosotros entrevistamos en su momento a la hija de Levy, que se tuvo que ir del país. O sea que, mira, ¿qué te puedo decir? No, está bien, vos entrás al Palacio de la Legislatura, pensás que estás en Versalles, viste que volvió Luis XVI, viste, todo muy impresionante. Un despliegue, Nora estuvo por Zoom y fue muy importante lo que dijo, pero yo creo que son cuestiones testimoniales, ¿no? Lo demás, creo que Silvia Viñami lo ha repetido 200 veces, es estar en la calle, insistir con todas las movidas culturales que se hicieron. Porque si esto queda así en la decisión de una comisión o de un partido de una comisión, no digo que esté mal, pero no está bien en el sentido de que no es una muestra representativa del universo. Claro. Vivimos ya masacres recientes, han sido totalmente olvidados. Uh-huh. Bueno, este tema creo que lo fuimos atravesando tanto en tu columna como también en el ratito que charlamos de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Digo, mezclo todo esto un poco porque recién nombrabas a Silvia Viñami y ella también estuvo ahí en la marcha y estuvo también en la lectura del comunicado. Y digo, es parte de la misma lógica sistémica, ¿no? Lo que pasó en Cromañón, lo que pasa con el Gatillo Fácil, lo que pasó en Luis Viale. Y en todas también está lo judicial atravesado, que siempre terminamos esto como rogando alguna migaja que no llega a satisfacernos absolutamente nunca, pero como decías recién y como dice Silvia, la construcción en las calles tiene un peso que realmente rompe por lo menos con esa impunidad social. Sí, un pequeño agregado en 30 segundos. Empieza a romper. Sí, tal cual, para la posteridad, ¿no? Es la diferencia entre Luis Vial y Cromañón. Al movimiento Cromañón se lo culpabilizó de que facilitó el triunfo de Macri en la ciudad. Una infamia de todo tipo, ¿no? Es decir, por la destitución de Ibarra. Ibarra era el niño mimado del kirchnerismo y Alberto Fernández hizo toda la cobertura para la impunidad de Ibarra. Eso fue denunciado muchas veces. Entonces, ¿qué pasó? Hasta Estela de Carlotto le hizo a Ibarra un acto de desagravio. Pensemos los momentos que se vivieron. Y muchos organismos de derechos humanos, con excepción de la Liga Argentina y de familiares detenidos y desaparecidos, le dieron la espalda al movimiento Cromañón. Y eso también es impunidad. Porque depende si el que mete la pata es de un lado o del otro, vos pegas más o pegas menos. Claro. Así nos vamos de este programa donde han pasado reflexiones, filosofía, historia, de todo, un poquito de todo. Gracias Alfredo por sumarte a acompañar la segunda hora, gracias Nacho Álvarez, gracias a todo el equipo de producción y nuestros amigues de Hasta que vuelvan los abrazos de Radio Sur y de Radio La Retaguardia, y gracias a toda la audiencia por escuchar, les mandamos un abrazo grande y seguimos mañana en este programa. We'll be right back.